Colocan mantas en Sinaloa que acusan a Maloba de proteger al Chapo. La Policía Ministerial del Estado ubicó y desinstaló al menos 8 mantas con mensajes que acusan al gobernador Mario López Valdés Maloba de usar a la agrupación policíaca llamada Élite para golpear a las organizaciones criminales contrarias al cártel de Sinaloa. Las mantas fueron encontradas en los municipios de Culiacán, Sinaloa, El Fuerte y Guasave. En una de ellas se leía: Maloba, ahora que fuiste a México, le platicas al presidente que fuiste a comer con el Chapo Guzmán el día 6 de septiembre del 2010 en el rancho de Quila. Niega lo que te encargó que limpiaras la zona norte de Sinaloa para que se pudieran meter así como darle información.